la paso pensando en tu linda y hermosa figura. Yo loco por verte y tenerte. Como que la noche y la madrugada entra a mi ventana. Esconde tus gritos dentro de mi almohada. ¿Cómo lo hacemos en la intimidad? Tú me haces todas las posiciones. En la intimidad, como a ti te luce la ropa y como te la quitas. Yo te di en cuatro, te di. Yo te di en cuatro. Yo te di en cuatro, te di. Tra, tra, tra, tra, tra. A mí me gusta cuando tú te despistes sin que te insistan. Son las